a la Isla del Pato? Hace ya 3 años. 3 años estoy acá. ¿Y cómo se empezó a poblar así de la... yo y el señor del otro de evangelista, era yo y los dos nomás. Ajá. A la noche y la mañana vinieron mucha gente a vender, pero los primeros éramos yo y el señor del evangelista. Y de ahí yo traje a mi hija, le dije, vamos a vender mamá, pero ¿qué diría? No, la gente no tiene que nada que decirle, digo, vergüenza se tiene para otra cosa, no para vender honradamente. Así que venimos trayendo un poquito de cada uno y se nos terminó, hasta que poquito, y ahora traemos ollas grandes. Y gracias a Dios se nos termina. Y así que ahí andamos, así con ya vienen gente que nos conocen, todo ya, sí. ¿Y se llena de...? Sí, se llena mucho peruanos, todos son peruanos, que esta isla ya nos pertenece a nosotros. Basta que no se le meta al señor del tenente, no sé quién manda todo eso, que nos vengan a sacar de acá. Ojalá Dios quiera no sea así. Y es un momento lindo el domingo. Y sí, un momento lindo porque nos juntamos todos acá, nos distraemos mucho, como vendiendo, vienen las amigas, nos hacen reír, nos hacen bromas así que nos reímos, alegre, sí. Y compartir las costumbres. La costumbre de allá de Perú, de Perú, sí, la comida, todo eso, sí. Así que bueno, ahí se anda. Sí. ¿Cómo fue participar del video documental? Ya nos conocíamos con otra chica, no se me olvidó su nombre de ella, una flaquita. Y ella le dijo a la señorita que fueron a la casa con el joven, todo eso. Y así que por medio de ella nos conocimos, porque ella antes había hecho un documental y nos dio un CD, y que yo lo tengo en la casa todavía guardado ahí. Esa es Mechi, también compañera. Hola, ¿cómo estás? Y así que, así como le digo, nos juntamos alegremente todo acá, sí. ¿Y la iniciativa esta de la universidad de poder hacer ese video documental? Y la iniciativa fue que vinieron acá, me dijeron si podía, y bueno, le dije que sí, que no tenía ningún problema. Y así que hicieron el documental, muy lindo ha salido, sí, y ahora lo van a pasar. Ya mucha gente nos han visto, lo han visto por televisión, me vienen, me dicen, señora, me dicen, hemos visto por televisión. Ah, me alegro, yo no lo he visto, le digo, porque como yo trabajo, no tengo tiempo de beber. Y así le digo, y ahora me dice, tía, también te he visto por televisión, me dice, tía, me dice, ay, hijo, estoy famosa, entonces. Así pues le digo, ¿qué podría decir otra cosa más? Es muy contenta con lo que ha pasado. Allá quería llorar mis lágrimas, pero me aguantaba para no salir mis lágrimas, sí. ¿Y cuánto hace que vino hace? Yo hace 14 años. Vine, si le contara mi vida es como una historia, una novela. Yo le digo, conforme digo, de tener empleada, ahora soy empleada. De la noche a la mañana me quedé sin ningún centavo. Yo trabajaba con 3 carros de la compacta de la Marina, reciclable, todo reciclaba, y a la noche a la mañana me quedé sin nada. Se nos quemó tonelada de cartón, archivo, plástico, cobre, de todo. Ya los camiones iban a ir a cargar el sábado y no pudieron ir, quedaron para el lunes. Y entonces mi esposo se vino a la casa a bañarse, a asearse, y cuando fue a ver estaba todo quemado. Y yo dije, una señora me sale de la playa, porque teníamos toda la casa en la playa, y me dice, Irma, se te ha quemado todo, se te ha quemado. Y los chanchos, le digo, no sé, pero sale humo nomás. Yo llorando para adentro, le encuentro a mi esposo ahí sentado. ¿Qué pasó, viejo? Se nos quemó todo, vieja. Y los chanchos también, me dice. Teníamos 100 no sé cuántos chanchos teníamos. Una granja de chanchos. Así que nos quedó solamente los chanchos y la plata que teníamos ya para comprar un camión para nosotros mismos llevar a las fábricas, y a eso salía para comer, para comprar los chanchos. Los chanchos comenzaron a morirse porque ya no salían a la playa, así que lo trajeron a mi suegra, tenía corrales, y ahí comenzó a morirse, hasta que yo le dije a mi esposo, le digo, con todo lo que me ha pasado, yo no me quedo acá, le dije. Yo me voy y tengo una hermana acá, le digo, y le voy a decir mi problema a mi hermana y que me lleve. Así que le hablé a mi hermana, y ya ves que es comadre, y me trajo, ya hace 14 años que estoy acá ya. Y así que me quedé sin nada. me quedé sin nada. Pero gracias a eso, más antes ya le di su profesión a mis hijos. Mis hijos pertenecen a la Marina, ellos son técnicos de la Marina, gracias a Dios, de lo que trabajé duro para darles a ellos. Y tengo uno en Estados Unidos y 12 ya en Perú. Y mis tres hijas que las tengo acá conmigo. Sí. Bueno. Ya sé, así, y recordar lo que ha pasado duele mucho, sí. Y yo le digo a mi esposo, si me hubiese quedado allá, quién sabía, me hubiese muerto con todo lo que pensar, lo que he tenido, y ahora último no tengo nada. No, le digo, yo me voy, le dije. Me vine y acá va. Duele dejar la familia, dejó a la ella, porque a ella la dejé chica, la dejé a ella y ya me la traje también a mi hija, así que ahora ya tiene acá sus dos bebés y los otros también tienen sus hijos acá, tengo una hija también, otra, son las tres mujeres que la tengo acá. Y así es la vida de uno, ¿qué vamos a hacer? Dios a veces nos da prueba, ¿no? Para ver si uno soportamos lo que se hace, pasa el destino, pero yo sí lo he podido soportar. Caéndonos y levantándonos con mi esposo, ahí damos. Ahí estamos con mi viejo, ahí. Por ese motivo estamos acá nosotros. Sí. Y eso que me contaba de las costumbres, las comidas, la música. Ah, sí. De Perú. Sí. ¿Cómo? Bueno, a mí me gusta mucho la salsa. Yo con mi esposo, la salsa. Sí, bailamos cuando vienen conjuntos a veces. Le digo, viejo, vamos a un rato. Le digo, bueno, pero podrás bailar, me dice, con tus piernas que te duelen. Aunque sea una, dos, tres piezas, le digo, pero ya voy a cumplir. ¿Cuánto me echa a mí? ¿Cuántos años te doy? Sí. Ajá. 60, 56, pico. No, voy a cumplir 60 años. El 10 de diciembre cumplo 60 años. 60 años, y otra señora me dijo, 60 años, sí, otra ya no pueden caminar, señora, yo sí camino mucho, le digo, sí. Así, bueno. No hay que parar. No hay que parar, y yo tampoco no paro, trabajo una cosa, trabajo en casa de 8 a 4, me vengo a mi casa, descanso un rato, y de ahí sigo laborando la casa, y bueno, ya me echo ya al trabajo, cuando a veces le digo a mi esposo, ya no voy a trabajar, y no, le digo, si me siento, ya no me voy a levantar, le digo, así. Y sí. ¿Y a la cultura del Perú cómo la podría definir? ¿Qué? La cultura de allá de Perú es muy lindo, todo lo que hay allá, sí. Allá, no sé si usted habrá viajado a ver Machu Picchu. No. Es muy lindo y después hay otros sitios también, hay hermosos sitios, sí. Para poder ir a verlo. Sí. ¿Y qué es la cultura para usted? La cultura de nosotros, ¿qué se refiere? ¿A la comida? O a... En general, ¿cómo podría decir? La referida de la comida. Las comidas son la papa rellena, el ceviche, la papa a la huancaína, los tallarines, el arroz con pato, el arroz con pollo. Uy, muchas comidas hay allá. Sí. Bueno, sí. Muchas gracias. Ya no hay